callan y están llamándome. Mi destino es a tu lado, sea para bien o para mal, es hora de averiguar. Y es que tienes que intentarlo, te alcanzaré a donde vas y te hablaré. Pintar de flores siempre tu camino, guapa. Lo tuyo y lo mío ya está escrito. Voy a pasar por ti a las 8000. Vamos a salir, dime sí o sí. Otro día igual, soñando con tus labios insinuándome. Debo despertar, tus ojos brillan y están llamándome. Debo despertar, tus ojos brillan y...